Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Si el pie dorado de Gigia se remató en 511 mil pesos y todos lo tienen en la boca, ¿cuánto vale el inodoro de Vidalín que todos lo tienen en el culo? Pidiendo que hay lugar, pero en la calle, nene. Monóculo auspicia la primera muestra fotográfica de Nelson Bardesio, Caras, Uruguay. Hugo y Juan Carlos. Donde hay barriles, sonrisas quedan. Funcionarios del Parlamento arriesgan su vida cada día con un único lema: el dinero es salud. Monóculo Diet organiza la primera gordo caminata en nuestra rambla montevideana. ¡Grandes premios! Todo esto y mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo. Buenas noches, amigos. Estamos saliendo con un retorno, ¿vio? Muy fuerte. Estamos como en... Me gusta como en una sala de cine, Flavio. Sí, a ver, quizás... Eso es como dar pero una... está bien, ¿no? Es más que como hacer un programa de radio o de televisión o de radiotelevisión, como usted quiera decirle. Es como en cierta medida presentar un libro y dar una conferencia en una gran sala. Claro, y una noche especial. Si nos pudiéramos dar eco en la voz, qué experiencia maravillosa para quienes están del otro lado de la computadora, alejados, encerrados en 4 paredes, ver a 2 majestuosos de este lado, ¿no? Es como realmente asistir en la primera fila a la conferencia, porque si la cámara no estuviera puesta donde está en este momento, es verdad, que está donde ustedes la ven, uh-huh, y toma el plano desde ahí hacia aquí, se podría ver todo el retiro para el lado de atrás. Es verdad. Donde está toda la gente que se ha arrimado a presenciar. A presenciar. Exactamente. La fonoplatea. La fonoplatea de Monóculo. Amigos, un domingo espectacular. Un domingo, los saludamos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar ahí. Les recordamos que se trasladen, quienes están siguiendo la transmisión, vamos a dar todas las coordenadas, se trasladen a la pestaña de chat, ahí intercambian, en este caso creo que estaba Chimbo hace minutos que saludaba y a quien saludamos también, y ahora vemos que está Fiasco y vemos que está otra persona no identificada como Gessnot. ¿Es el robot? El robot que nos acompaña. Y eso por un lado. Después, para escuchar, si alguien está escuchando a través de Steadcam, es posible que se le corte. Entonces lo que sugerimos es que cliquen en cualquiera de los reproductores que aparecen en abajo de nuestra pantalla, tanto sea Winamp, Real Audio, iTunes o Windows Media Player, y ahí pueden escuchar el sonido sin cortes y asisten a la imagen a través de la pantalla. También, si quieren bajarle el volumen al reproductor de pantalla, cliquean sobre la pantalla y ahí hay un icono de volumen que lo pueden anular, porque también estamos emitiendo a través de Steadcam. Ahí ya sería un envolvente extremo. Claro, porque serían dos voces. Es como escuchar a Iron Maiden al lado de los Marshall. Exactamente. Está Carlos De Facio en los controles, a quien saludamos. Está también Corneto cuidándole las espaldas. Vio que le está medio... nosotros acá tenemos, hay que contarle a la gente que hay un felino, ¿verdad? Hay un felino y está en el proceso de entrenamiento en lo que es la parte de la operación. Está aprendizaje de operación y está... Es más barato comprarle la ración a Corneto que pagarle el sueldo a Carlos. Eso es una cosa que es cierta, Flavio. Hay que decirlo. Además, hoy por hoy, que tenemos que optimizar todo, totalmente, que no darle la oportunidad a un felino que además por naturaleza tiene la agilidad felina. Ah, es impresionante. ¿Sabe cómo va a salir esto? ¿Sabe cómo va a controlarlo una vez que empieza a subir, bajar los volúmenes? Aparte, te dispara un tema, para, corta, tira un efecto. Todo. Y mientras le hace un miau. Y aparte hace... todo con una gracia para nosotros que lo veríamos, sería... ¿Usted se acuerda cómo fue la otra vez que Carlos nos acercó el micrófono? Se arremetió contra la jirafa. Y perdió los lentes, la jirafa. Fue tuvo un golpe. En metro y medio sufrió todos los accidentes. Por eso, ahora. Impresionante. Un gato. Jamás le pasaría eso a un gato. Exacto. Ahora, si trabajan en equipo, como estamos viendo que están trabajando. Hay que ver cómo nos trae el micrófono, Corneto. Después va a ver. Y bueno, yo no sé. Pero con gracia, porque acá llega. Y queda ahí. Amigos, un domingo, dejemos de hablar de lo nuestro, porque a quién le importa salvo a nosotros y a todos ustedes, con los que conformamos esta cita dominical que se viene desarrollando hace 2 años a través de la red, insistiendo permanentemente con varias manifestaciones en diferentes disciplinas, tanto lo que sea Monóculo, su emisión de radio, el archivo, la emisión, además 24 horas de Monóculo. Eso es una cosa que tenemos que recalcar. Cuando ustedes estén aburridos frente a su computadora, pueden escuchar también Monóculo, viejos programas que están siendo emitidos permanentemente las 24 horas. También descargas, también producciones especiales, también videos del canal de TV, donde dice Canal TV, ahí hay producciones propias de Monóculo, y también archivo en TVREC, el archivo más importante de la publicidad política del Uruguay. Todo eso aquí en www.monóculo.com, y siempre estamos agregando cosas y siempre estamos trabajando, en definitiva siempre los tenemos presentes. Amigos, muchos temas, mucha información. Tenemos también la cobertura en instantes desde el Cine Plaza, donde está Warren Cucurulo siguiendo todas las instancias de la maratón, de la especie de telemaratón de Pelufo Higgins, el día amigo de Monóculo, también hoy en este julio de 2008. ¿Y cómo se suceden los festejos de la amistad, Flavio, ahora que pienso? Porque el domingo próximo pasado estuvimos en el Día del Amigo también. El día de grandes saludos, participaciones. Exactamente. Venimos de un julio a todo trapo. Festejo, una fiesta continuada. Y le digo, sí, y la tradición, usted vio como dice el dicho, y todos ustedes, julio los prepara, agosto se los lleva, o sea, eso trasladado Eso es por la vía de la desgracia. Uh-huh. Por la otra lectura, que es la lectura de monóculo, que es la lectura de cualquier uruguayo, que es por el lado optimista del asunto, es que si ahora estamos así, en agosto, vamos a estar que explotamos. Volamos. Exactamente, y esto se sucede, se mantiene. Amigos, vamos a escuchar un tema musical, como decimos, después vamos a tener la cobertura de Warren Cucurulo, pero antes de eso, uh-huh, algunos comentarios, porque esto nos está quedando chico. Sí, sí. Face before you ain't going out. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que tiene monóculo! Y lo habíamos prometido, amigos, lo habíamos comentado hace minutos, la presencia, el monitoreo permanente de una maratón que nos compromete a todos como pueblo uruguayo, la maratón de Pelufo Higgins. Y ahí, ¿quién mejor que Warren Cucurulo monitoreando? Vamos a probar, a ver, Carlos, si recibimos el audio de la telemaratón, por favor. Hola, hola, Warren. Hola. Hola, sí, lo escuchamos perfecto. Está la tele maratón de Pelufo Higgins a todo trapo, ¿eh? Sí, sí, pero lamentablemente no llamo por buena noticia. ¿Qué está pasando? Opa, ¿qué bueno, pasa? es una denuncia. Es una sorpresa, queja. Warren. A mí personalmente me sorprende. Una queja. Primero, déjeme salir de la indignación y saludar a los dos que dirigen este maravilloso programa, así como a todo el personal de apoyo que se encuentra, ese que no se ve, exacto, que está tras las cámaras. Ajá, es verdad. Y aparte de la audiencia, la saludamos también desde aquí con cariño y aprecio. Otra parte no, porque sabemos que no lo mucho. Claro. Ahora, ¿por qué en un día que debía ser de alegría, de felicidad, de regocijo, de reencontrarnos con nosotros mismos, los orientales, con nuestra pasmosa facilidad para dar? Sí, sí. Me encuentro en un estado de indignación absoluta. Me preocupa. Le preocupa. Me preocupa. Sí, sí, me preocupa porque la apuesta de Monóculo en una fecha como esta es, más allá de colaborar con los enfermitos, es de celebrar. Es de celebrar la solidaridad, de celebrar esas características que nos definen como uruguayos. Claro, es una vez, así como la noche de la nostalgia nos define. Exacto. Ajá. Este día nos define como uruguayos, como el pueblo más solidario del mundo. Exactamente. Exactamente. Hay fechas precisas que así lo hacen y bueno, y justamente es por este tipo de fechas, por este tipo de eventos que nosotros estamos formando nuestra identidad. Es que disculpen que interrumpa el diálogo, pero estaba siguiendo la charla y pensaba que en estas fechas es donde uno realmente se da cuenta y ahí toma conocimiento de que somos solidarios. Exactamente. Porque, o sea, después en el resto del año uno lo necesita. Es que como uno la solidaridad la vive los 365 días del año. Secretamente. Exactamente, a veces casi en forma imperceptible. Totalmente. Es bueno que un día se dé cuenta. Un día se exterioriza, uno o dos días. Exacto. Claro. Es igual que la noche de la nostalgia. Exacto. Todo el año por las radios pasan oldies. Exacto. Prácticamente solo oldies. Exacto. Pero hay un día en el que tomamos conciencia de que es la música de los uruguayos. Claro, exacto. Y ahí lo pasan en todas las radios. ¿Eh? Y ahí los pasan en todas las radios. Claro. Ahora, con este tema pasa lo mismo. Están todos los canales de televisión unidos en el esfuerzo. Uh-huh. Y si bien yo podría estar indignado porque la suma final de donaciones fue menor a la del año pasado. Sí. Ah, no tenía ese dato, Warren. Mire que bueno, no es menor, Eso me lo acaba de facilitar el escribano. De todas formas, tenemos que decir que como estamos abatiendo el dólar, quizás en dólares estemos recaudando más. En dólares, justamente, en dólares se está recaudando mucho más. Se y está... además, en cuanto es un a ejemplo de las cosas. Es un ejemplo de dar menos, pero dar más. Es concepto barril petróleo. Exactamente. Estamos cotizando en el barril de petróleo. Exacto. Realmente, ese es un tema que no me preocupa porque yo sé que se resuelve, que está bien. Exacto. Pero hay dos cosas que me preocupan. Una en la que no tiene nada que ver ni la organización, ni el Uruguay, ni nada. Y es el hecho de que la madrina de la Fundación Belo Fugíes, nuestra queridísima chica del cerro. Ajá. Nati. Natalia, la que luce ahora en los reclames sus capas de pelo, es verdad, maravillosamente, no pudo llegar por un piquete. Increíble. Oh. Increíble. Le hicieron un piquete a la salida de su casa. Palala, eso. Increíble. Eso ya es jugar con el sentimiento más profundo. Exactamente. Acá creo que con este tipo de actitudes los argentinos nos están metiendo el dedo a todos. A todos, no solo a los enfermitos. Exactamente. Esto es, acá es un bofetazo al orgullo nacional, digo. Porque acá no estamos pidiendo que si por mí que detengan al galán de que es argentino, pero ahí están cerrando las fronteras a una uruguaya en un día muy especial. Sin embargo, los piqueteros, cuando vino a jugar algún equipo de fútbol de su país, los dejaron pasar. Y no nos dejan pasar a nuestra Nati. Y a la Barra Brava. Y sí, y a los camioneros también. Sí, es más, el señor Moyo, ajá, salió a hacer las compras, sí, y a comprar la pasta del domingo, ajá, con toda facilidad. Entonces, a él sí lo dejaron. A él lo dejaron. Sin embargo, Nati, cuando quiso salir en el auto para tomarse la licafo, claro, ajá, no la dejaron. Le pusieron todos adelante del garaje encadenados. Con la silla de playa, uh-huh, seguro, y la sombrilla en la bajadita, claro, del auto. Y claro, porque la mochila que tienen ellos cargan la cuerda y les va la reposera y la sombrilla. Exacto. Algo realmente lamentable. Increíble. Natalia se comunicó con nosotros, uh-huh, pidió, porque llamaba a la central de la organización, quedaba siempre ocupado, porque eran pedidos y eran... Claro, las donaciones. Ofrecimientos y donaciones, y no se podía comunicar. Nosotros que tenemos el teléfono de la producción, uh-huh, pudimos comunicarnos con ellos y explicarles el tema. Después ellos se pudieron comunicar con ella y salió al aire una explicación que en realidad no explicó mucho por qué. Es que a veces Nati no quiere tampoco generar diferencias entre los pueblos, ¿no? Y de repente distraer para no distraer la atención, claro, de la persona, de la familia que está con buenas intenciones en ese momento y donando y donando y donando, y no distraerlas con este tipo de cosas que de repente viene la rabia, ahí ya le salta la rabia y termina siendo negativo para... Claro, dice, yo no le doy plata a estos enfermitos, me voy a comprar un arma, por ejemplo, por cualquier cosa. Claro. Se puede distraer un poco la donación, ¿no? Claro. Es un razonamiento completamente válido. Exacto. Ella habló de unos problemas que no podía detallar, etcétera, etcétera. Y bueno, el periodista no profundizó, quedó en eso. Y bueno, resulta que, como siempre, la verdad sale por monóculo. Es verdad. Menos mal. Es verdad. Facundo Arana tampoco está, ¿no? No, ese no, nadie sabe dónde vive. No existe. Es argentino. Está bien, está clarito. Tampoco lo necesitamos del todo, digo, Flavio, en realidad. Hoy le comento a Warren porque, digo, está bien, eso es indudablemente una sombra, pero hay cosas que también hay que celebrarlas, Sí. Y creo que hay que ser justos con quienes sí pudieron llegar. Y uno de los que pudo llegar es Osvaldo Laporte, pero... El inventor del mate pezuña. Ni nada más ni nada menos. Del mate pezuña, exactamente. Un indio, un defensor de la raza indígena. Donde, pero vino, no vino en actor, vino en cantante. Ah, mire qué bien. Interpretó dos temas que, le digo la verdad, yo pude verlo solamente en dos temas. Lamentablemente no tengo registro de eso. Que eran... Eso tiene que salir en simple. Exacto, que eran un verdadero espectáculo. ¿Qué género? Uno era un género pop, salsa candombe. ¡Upa! Fusión, Warren. Y el otro era pop, le podría decir pop berreta, común y corriente. Pero aparte, Osvaldo Laporte, que es una persona que tiene una... Él tiene gracia. Por favor. Me lo imagino personificando un personaje de pop, berreta, berreteps. No, pero no estaba personificando. Pero era, ahí se estaba mostrando como artista. Pero es una maravilla, no, porque no. Tiene que ser... ¿Y eso era con una banda, Flavio? Con una banda que lo acompañaba, que además estaban... Él destacaba que estaban todos los de la banda y eran cuatro. ¡Guau! Wow. ¿Estaban los Ibarburu? No. Fallaron, faltaron. Se ve que es un grupo... Siempre está. Se ve que es más experimental, Warren. Es el grupo de apoyo de la... Que yo creo ahí, sinceramente, que le erró el bizcochazo. El género de este hombre es el melódico. Totalmente, sin lugar a dudas. Exactamente. Yo creo que me animo a decir que tiene que tener algún tema melódico internacional también. Capaz que yo no lo vi toda su performance. Eso hace explotar. Seguramente haga varios géneros. Como para dejar conforme al público. Es que es muy versátil. Y además él puede con todos los géneros. Qué problema, después está boceador. Un heavy metal, por ejemplo, también le va muy bien. También. O sea, desde las cosas más variadas. Y otra cosa que quiero destacar son dos cosas. No sé si usted tiene algo para destacar. Digo, Warren, yo sé que está indignado, que está molesto. Pero otra cosa que quiero destacar, una fineza de Juan Carlos Polié. Un exquisito. Aclaremos, Flavio. Sí. Ya lo hemos hecho, pero aclaremos nuevamente. El doctor Juan Carlos Polié es abogado. Exactamente, no es doctor. No es doctor en medicina. Es doctor, sí, pero no es médico. No es en medicina, exactamente. Él estaba con el staff de la gente de Canal 12. Ahí podíamos ver a Cristian Font, a Gastón Solé, a María Menache, a María García, a Abigail, el muchacho este de lentes que ahora hace un reclame de óptica. También toda la gente de Canal 12. Lamentablemente no vimos a Aldo Silva, eso nos preocupa. Pero bueno. ¿Y a Eunice tampoco? ¿Y a Alesa? Y a Alesa tampoco. Mira. Y a Daniel Lucas tampoco. Buah. Ah, estaba también Mariano, no me acuerdo cómo se llama, el 12, el que le habían hecho el romance con Fernanda Cabrera, Mariano López. Pero bueno, lo concreto es que estaba el cocinero de Bien Despiertos y entonces estaba preparando un stroganoff que era para chuparse los dedos. Y van a la toma, lo toman al cocinero, dice, bueno, esto está pronto. Y voy a honrar al doctor Juan Carlos Polié. Y para eso agarra un tenedor descartable, pincha Juan Carlos Polié en el stroganoff, lo prueba y dice, exquisito, sensacional, todo celebra. Inmediatamente Juan Carlos Polié agarra su tenedor que había con el que había probado recién el stroganoff y lo vuelve a dejar en la fuente. Que lo había chupeteadito. Que recién chupeteadito lo deja en la fuente como para marcar territorio. Claro. Nadie me va a tocar el radio inmediato este tenedor, seguro. Este tenedor ni esta fuente. No. Un detalle de... ¿Sabe qué? Me hace acordar. Sí. Las familias, hace mucho tiempo, donde había varios hijos, se solía chupar los cubiertos que cada uno prefería tener o escupir el plato, el vaso. Exacto. Para que otro no pudiera acceder. Claro. Está bien, es un concepto básico, animal, instinto, ¿no? Claro, es un instinto. Se ve que tuvo muchos hermanos Juan Carlos Polié, por lo que podemos concluir. Tuvo alguna hermana y le digo que era de muy buen ver. Bueno, mire usted. Pero lo que no evaluó el doctor Juan Carlos Polié, quizá por su falta de formación científica y sí las leyes, es que el estrogonofe no es una comida que digamos sana. No. Se prepara con abundante crema doble. No es verdad. Y yo no podría decir que que estaría en una dieta sana como para que un uruguayo pudiera seguir destacándose adelante. Se transformaría en un gordo con colesterol. Bueno. Claro, claro. Debe ser un desliz, Warren. De repente por eso él tuvo Quizás es el día de fiesta, ¿no? También. No, pero quizás, mire, Mario lo tuvo cerca y quizás lo que él dijo es, pongo esto y nadie come más. Lógico, es como un punto final. Él dijo, luchemos, eso fue una lucha encubierta. Claro, él se sacrificó. Claro, sí, sí. Tal cual. Es impresionante. Es conmovedor, aparte. Ya de por sí es una personalidad conmovedora. Porque nosotros hemos tenido oportunidad últimamente de verlo en más de una ocasión. Por ejemplo. Lo vimos con el presidente. El reportaje del presidente. Y le digo que es para chuparse los dedos. Realmente un encanto de conductor. Es muy desafiante, Juan Carlos Poli. Ahí nosotros criticamos un poco porque, como que puso al presidente contra las cuerdas cuando le decía sí señor, como de la manera sí, en que señor, bajaba la mirada, sí señor presidente, sí presidente, lo comprometía totalmente y lo hizo pasar un muy mal rato. Hay una cosa que es muy clara en el ámbito del deporte también, que el deporte es salud. Totalmente. En Uruguay podemos hablar de poca gente. Primero, Maglione. Oh, exacto. Después, Melena. Sí, pero tiene un pelo de tonto. Ah, sí. Pero después tenemos casi un mismo nivel a un Paco Casal, a un Toto da Silveira. A un Toto da Silveira. Y después sale él. Es verdad. Porque además él estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Educación Física. Sí, y además, hablando de deportes, estuvo al lado de Víctor Hugo Morales. Nada menos. O sea que, no es cualquiera, y Juan Carlos. ¿No se contagió? Nada. Nada. Impresionante. Impermeable. Absolutamente. Ahora sí, lo que sí, muchachos, yo voy a pasar a otro tema que me tiene mal y cierro porque me están llamando acá que hay unas chicas que quieren hablar conmigo. Qué grado. Usted, Warren, realmente no perdona. Está siempre domingo a domingo ahí ejerciendo. Digo una pregunta, Warren. Sí. ¿La seducción es voluntaria o involuntaria? No. La seducción está en los cromosomas. Es genético. Es genético. Claro. De todas maneras, Warren, discúlpeme, pero también el papel de periodista es un poco el papel de un sex symbol, ¿no? También. Ayuda. Pero por algunos claro. periodistas. No, claro. Para conseguir mina. Exacto. Claro. O sea, una cosa lleva a la otra. Claro. Bueno, pero. Pero le cuento algo que es muy lamentable y acá sí estoy hablándole a la organización. El domingo, amigo. La fundación. Más que la fundación Pelufo Higgins, a la organización de este evento. De domingo, amigo. Ahí está. Monóculo donó un contenedor completo de cigarrillos extra nicotina y extra alquitrán. ¿Es verdad? De los que no se venden en ningún lugar del mundo. Exactamente, porque los consideran tóxicos. ¿Cómo queman, Porque los consideran tóxicos. Sin embargo, nadie se lo ha comprobado. No los prueban. Pero son además amargos. Exacto. Además uno se fuma uno y tira un rato, Es verdad. Y la idea era donar el contenedor para que los chiquilines, los mismos chicos de la fundación, salieran a vender los cigarrillos por los ómnibus. Exactamente. Donde hay gente con poco dinero, que por algo andan en ómnibus. Ajá. Y allí comprarían los cigarrillos a precios rebajados. Es una broma. No quisieron aceptar la donación. ¿Ah, no? No. Yo pensé que ya se estaba vendiendo. No, porque dijeron que el cigarrillo causa cáncer y no sé qué estupideces. Ah, pero uno, si lo venden sueltos. Uno no hace nada. No, pero además... Yo no entiendo. Bueno, es una forma que la gente tome conciencia del tema. Son agentes de última. Claro. Son agentes de prevención. Es como... La prevención de choque, de monóculo, ¿no? Claro, casi como una vacuna, porque después que se toman, se fuman ese cigarro... Exacto. O una caja y le viene un cáncer... No, ahí toman conciencia del problema. Y se dejan de fumar inmediatamente. Inmediatamente. Los otros tienen procesos eternos, de meses, años, ahí uno de reducir, yo te apoyo y yo te... Una cosa inconducente totalmente. Un gastadero de plata interminable. Es verdad. La solución que proponíamos era muy sencilla, muy rápida y muy eficaz. Lamentablemente... Bueno, está todo dicho, Warren. No, acá no se puede ser bueno. Al final, ¿sabe qué? Hay que ser egoísta. Hay que ser egoísta, pero nosotros no somos egoístas. Esto sale para Paraguay mañana. Bueno, ojalá lo valoren en Paraguay. Porque ya tenemos un comprador en Ciudad del Este. Y bueno, el giro llega en el correr de la otra semana. Bueno, retiran la mercadería contra los documentos, o sea que está asegurado que... Que vayan dos facturas, ¿eh? ¿Eh? Que vayan dos facturas por el tema del monto. Digo, es un detalle contable mínimo, ¿no? Porque están controlando mucho ahora. Que vayan dos y ahí no hay problema. Bueno, le digo nada más por si usted ve el contador. Hay que tenerlo en cuenta. Que de aduana ahí, que están ahí. El despachante y el despachante. Que se pongan de acuerdo allá. Sí. Pero lo que es importante, Flavio, le aseguro, es que no pueden retirar la mercadería si no presentan la documentación del pago. Muy bien. Entonces estamos tranquilos. Quedamos tranquilos. Uh-huh. Y bueno, se lo perdió la fundación, se lo perdió el Uruguay. Exacto. Pero nos queda la plata a nosotros, Warren. ¿Eh? Nos queda la plata a nosotros. En definitiva, vuelve. Nos queda la plata a nosotros. Y también, ¿sabes qué? Ayudamos a un pueblo amigo. Exacto. Claro. Nada más ni nada. Los paraguayos son amigos. Y son amigos, y además, una cosa a destacar: los paraguayos hoy están recibiendo el asesoramiento económico de nuestro equipo económico de uruguayos que llevan adelante este proyecto de país. Están también trabajando con Paraguay. ¿Qué te parece? ¿Eh? Si algo le hacía falta. Realmente, acá nosotros nunca le pedimos a nadie que venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. A veces han venido y lo han dicho. Pero han venido sin que nadie los llame. Exactamente. No los pedimos desesperadamente. Y se fueron sin que los echen también, Warren. Yo creo que hasta que con esas sombras estamos mejor igual. Bueno, queda con esta nota positiva. Y sí, todo es que si no nos... Tan negativo, no se puede. Nota positiva, es que si uno no termina contento, no vale la pena. No hay mejor manera de terminar la semana que contento. Exacto. Bueno, Warren. Bueno. Un abrazo grande y estamos en contacto. Me voy. La Nelly le manda saludos. Bueno, mándeles también. Le mando un abrazo. Un abrazo grande. Que lo extraña un poco. Bueno, no se ponga así, ¿eh? Bueno. Que no se ponga así. Saludos a todos. Un saludo. No sé si está Peggy, mandé saludos también. No está, pero la saludamos igual. Al señor de ahí, a Carlos de Faz. La consola. Que trabaja porque esto se hace todo. Usted lo dejó todo automatizado. Ya está todo pronto. Y ese hace que trabaja ahí, bueno. Está bien. Está bien. Que se divierta. Bueno. Ustedes, muchachos, y me voy con las chicas, ¿eh? Bueno, vamos arriba. Que la fiesta continúa a pesar de todo. Nos vemos. Que pase bien, Warren. Qué maravilla, qué trabajo. Ahora le digo, ¿cómo está Warren, eh? Qué bueno, yo que dejó. Amigos, continuamos en Monóculo. Dentro de instantes vamos a escuchar un tema musical y después le entramos a la monobolsa. Upa, amigos, se nos viene el momento. Exactamente, la monobolsa la llenamos todos con... estaremos siguiendo sus recomendaciones en la sala de chat. Vamos a la música y continuamos. Muy bien. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. ¡Es que sigue Monóculo! We'll be right back. Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos con la monobolsa. Ustedes habrán visto los almaceneros y minoristas un poco para colaborar con el gobierno y con el Ministerio de Economía y con este tema de la inflación, el controlar la inflación, porque si no, los números no dan. Es la manera, aparte de, bueno, que ver si la gente de alguna manera puede acceder a algún tipo de producto, ¿no? Exactamente, a veces esos productos lo que sugiere los pequeños comerciantes es empaquetarlo en una bolsa y venderlos todos juntos por 150 pesos, porque uno hace la cuenta y más o menos anda en eso, tampoco compra, es un combo. Exacto, lo que pasa es que compra todo. Nosotros también queremos colaborar con esta medida y pienso que Monóculo, como todas las cosas que suceden en este país, está siempre monitoreando y tratando, en la medida de lo posible, de mejorarlas de alguna forma, ¿no? Además, nosotros lo planteamos y lo hacemos de la manera, creo yo, más pertinente, que es el encargárselo a la, dejarlo en consideración del público en general, el considerar qué es lo que necesita, porque en definitiva, Flavio, qué otra información se puede extraer de el ver qué sugiere la gente al ponerlo en la bolsa. Si la gente lo que va sugiriendo, en definitiva, no es otra cosa más que sus propias necesidades. Y por eso es lo más democrático del mundo, el hecho de poder... Es un mercadeo importante. Exactamente. Nosotros queremos llenar la monobolsa con el apoyo de ustedes. Vamos a escuchar un tema musical mínimo y ya volvemos. Muy bien. Ride. La Mona Bolsa, ahora sí tenemos la información con respecto a qué es lo que propone exactamente Cambadu. Y Cambadu hace un combo, como decíamos, hace un paquete para abatir la suba de precios de la canasta familiar. Para abatir el invierno en materia alimenticia, para que la persona sepa, la familia uruguaya que accede a esto y con esto le hace frente al invierno, Flavio. Exactamente, pasa el invierno de maravilla. Además, tomamos en cuenta que si uno compró el asado de falda de Mujica del año pasado, extrajo grasa. Viene como una foca. Extrajo. Ah, en ese caso, para también, los que prefieren usarla por fuera. Exactamente, extrajo y puede tener aún hoy grasa. Entonces, la bolsa de Cambado incluye azúcar, fundamental. Sí. Hay que tener a sus calorías, Flavio. Totalmente. Calorías para estar. Además, la azúcar es caloría inmediata. Inmediatamente se acaba el azúcar, la caloría, pero enseguida te la da. Usted no sé si sabe, pero usted puede llegar a sobrevivir una vida entera comiendo nada más que cucharada de azúcar todos los días. Por eso. Perfectamente. Arroz, otro fundamental. Seca el vientre, pero es bueno. Exactamente, con acompaña. Cáscara. Acompaña todo. Cualquier además, alimento. Cualquier cosa. Después, el sal. Azúcar. Fundamental para los hipertensos. Y para tener esa. Hay que tener un poquito de presión en la sangre en el invierno. Exacto, porque hace para mucho calentar, frío. Para generar. Es como un motorcito que hay que tenerlo activo. Después, cocoa. Para el deleite, para el placer. Exacto, para la pareja. Para los golosos. Exactamente, para los golosos. El chocolate para el amor. Aceite. Más de lo mismo. Más para el amor. Fideos. Fideos, fundamentales. Nunca antes. Después, salsa de tomate para. Eso ayuda para todo. Usted le pone al azúcar. Mire, usted agarra arroz, lo mezcla con la salsa de tomate, le echa unas cucharaditas de azúcar para que no resalte lo ácido. Después le pone un poquito de aceite. Y un baño de cocoa. Un baño de cocoa. Un espolvoreo. Eso para los exquisitos. Exactamente, con un golpecito de horno. Claro. La cocoa quemadita arriba en la base. ¿Y el fideo, usted lo tiene en la sartén. Si agarró aceite, si tiene grasa de la falda, usted derrita un buen sartén de hierro, de los que siempre hay en todas las casas, pero son esos hierros de antes. Pone bastante grasa y eso cuando está hirviendo, ¡sa! Le tira los fideos, que eso le da un golpe de aceite fuerte. Claro. Y después lo manda arriba la salsa de tomate con el arroz. Dios, y lo otro, mi amigo. Come como un rey. Pero lo que nosotros decimos, solo de esto, esto está bien un día. Pero todos los días está complicado. Entonces es que nosotros apelamos a que ustedes también llenen la monobolsa con productos que se les vayan ocurriendo. A ver, sí. Apareció el Doc. Un saludo de todas maneras. La monobolsa, apareció el Doc abducido, lo saludamos. Upa. Y hablando en inglés, está como loco. Sí, y dicen cosas como al revés, pero bueno. Está como loco. Entonces, digo, lo que tenemos que ofrecer nosotros es, como siempre decimos, mejorar esto. Y para eso la monobolsa vamos a ponerle otras cosas. Que la gente oferte. Nosotros ya tenemos, por supuesto, como siempre, ya resuelto desde antes. Exactamente. Pero las sugerencias. Las sugerencias son bienvenidas. Había gente que se comunicaba por mail y sugería el tema de carnes, porque decía, pero el doctor Tabaré Vázquez, que es oncólogo, sí, ¿no sabe que también es bueno a veces comer un poco de carne? Con la bolsa que ustedes promueven, es todo carbohidratos. Pero tiene ahí tiene glúcidos también, tiene la pasta de carbohidratos y el arroz. Falta proteína, abundante también. El azúcar refinado. Yo creo que de primera línea. Lo que nosotros creemos es que con 150 pesos se puede comer muchas cosas. ¿A ustedes con 150 pesos por día? Por favor. ¿Sabe lo que puede variar? Por favor. Entonces hay que. Ni le vale la pena comprar eso. Y Monóculo no quiere tampoco crear una tendencia, es decir, tienen que ponerle eso, porque queda como siempre un poco autoritario también, ¿no? Aparte, digo, la flexibilidad del mercado es algo que no lo vamos a descubrir nosotros en este momento. Exactamente, y para eso es que hemos pensado, y queremos saber si ustedes están de acuerdo, en una lluvia de folletos. 150, lo que nosotros vendemos la bolsa a 150 pesos en tela de arpillera totalmente reciclable, y ahí la llenamos con de sellos. Con sellos. Con sellos, es verdad. Porque se puede desplegar y usar como póster, usted puede hacer lo que quiera, porque la bolsa o lo recorte y se hace una remera para ir a la playa. También, también. Usted puede siempre le dar lado falla. Claro. Y qué mejor que llenarlo con información, con la información que viene en esos papeles, volantes, revistas, en fin, de precios, de ofertas. Y hay una, ahí uno evalúa según su estómago, ¿usted? Según su gusto. ¿Usted? No está regido por lo que se le ocurren a ciertos almaceneros. Y con la incomodidad que le genera además estar a veces atropellado en las góndolas, en los momentos en los que uno tiene acceso a los supermercados, que realmente son horas pico, cuando sale del trabajo, que todo el mundo coincide en el horario y sale todo el mundo desesperado para las la parte de la carnicería, la parte de la flambrería, especialmente la parte de los quesos estas semanas que están tan baratos. Es verdad. Y bueno, entonces digo, en esas horas pico es donde más placer, es donde es más molesto ir al supermercado. Entonces usted se queda en su casa y usted hace ese recorrido con 150 pesos, que aparte son un montón. Sí, bien administrados. Opciones a todo color, con descripciones además agregadas, por ejemplo, qué sé yo, carne para milanesas, bien ricas, exquisitas y gustosas. Deliciosa. Exacto, que le agrega. Usted eso termina, al paladar. Termina de recorrer esas 300 páginas de oferta y usted queda con el hogar vestido. Y por poca plata, Por poca plata, por nada, Flavio. No gasta y la nada. Barrí, ¿y sabe cómo queda? Después se manda dos cucharaditas de azúcar. Y a lo, y otra cosa, y a dormir para el otro día. Exacto, vamos a tratar de empezar a hacer la llenada de la monobolsa en esta semana. Ustedes sigan atentos a monóculo.com, que en la pantalla de inicio vamos a ir agregándole productos que ustedes consideren y que nosotros veamos factibles a esa monobolsa para que sea para todos. ¿Sabe la cantidad de opciones que va a proponer la gente, Flavio Calinventiva, que tenemos en el Uruguay? Por favor. Un éxito, sin lugar a dudas. Exactamente. Vamos a un tema musical y luego continuamos. Tenemos más información. Thank you. funcionarios del Parlamento. Ah, una cosa antes de entrar en el tema, saludamos también y agradecemos los aportes de Fiasco, que decía que en la monobolsa tenía que haber malvaviscos y mantequilla de maní. Ah, y con 150 pesos sobra todavía para poner productos. También era el doctor Petorra, que decía de poner bolsas de escombro con escombros. Y eso, qué bueno para aquellas parejas que están para iniciar su nidito de amor. Para los jóvenes, qué acertado. ¿Y sabe para quién también se me ocurre? Para la gente que viene del interior. Claro, que aquellos no tienen... estudiantes que vienen, que quieren hacer carrera. Que quieren su casita. ¿Pintó pintar? No. ¿Cómo es este el lema? ¿Cómo era el de... algo que arriba? Algo así. Algo así, había un eslogan ocurrente, como todos. Uh-huh. Inolvidable, esas cosas que quedan para siempre. Exacto. Y es bastante, me parece que sería también útil para ellos, ¿no? ¿Cómo no? Pero qué lindo que aporte. No sabemos, Chimbo no ha aportado, a ver. Chimbo lo que aportó fue material gráfico, Flavio. Aportó material gráfico, pero creo que eso lo podemos hablar de eso. Agradecemos. Agradecemos a Chimbo que nos mandara un PowerPoint con una serie de creaciones de los inodoros de Chimbo, ¿no? Exactamente, una galería de imágenes muy variada, realmente ocurrentes. Totalmente, muy original. Vamos a ver, después lo podemos poner para descargar directamente de la página, estoy pensando ahora. Y ahí lo pueden ver. Una colección de inodoros, ya que el inodoro ahora está de moda. Y ahora uno empieza, cada vez que va al baño, no solo a mirarse a uno mismo, sino además a mirar en dónde se sienta. Exactamente. Quizás el inicio de todo esto haya sido el baño del Papa. Y es un poco, quizás haya sido el disparador mediático. Exactamente. El baño del Papa nos planteaba justamente que iba a venir el Papa Melo y había alguien que ponía un baño. Y ahí empieza a tomar como cierto valor el baño. Y más recientemente, en el tiempo, el candidato del Partido Nacional, Carmelo Vidalín. Elvis Vidalín, un amante del rock, un hombre que se embanderó con el hecho de organizar el Pilsen Rock. De la cerveza, por ende. Exactamente. Un amigo de Pilsen. Un amigo de Pilsen, un amigo del rock, un amigo de la juventud que está en el ruedo político. Ahora nos sorprende con una muy grata noticia que nos hace pensar cuánto se irán a valorizar ciertas cosas una vez que el water de Vidalín vale 500... Pasó por tantas cifras, 500.000 euros, dijo en un momento. Pasó por tantas cifras realmente, porque ese cómo se evaluó, ¿no? Igual ahora queda alrededor, quedan unos $500, $300. Después salió un anticuario y dijo que, bueno, que no era hecho con tintura de calamar. ¿Yo sabe qué me pareció? Yo cuando la miré dije, desconfié un poco de la tintura calamar. El calamar se agarra diferente al water. El envejecimiento de la tinta de calamar es no vira al gris en absoluto. Mantiene el negro profundo, justamente donde es oriundo el calamar. Exactamente. Y ahí salieron anticuarios a tirarle tierra a Vidalín. Otra gente salió a decir que era una maniobra para recaudar plata para su campaña electoral, el hecho de rematar el water de Vidalín. Vidalín también toma una acción en este tema y pasa que es increíble, realmente increíble. Aparte es una caja de Pandora, porque ahora estaba pensando, mire que no la habíamos hecho la asociación, pero fíjese qué curioso. Cerveza, rock. Cerveza y water van de la mano muchas veces. Siempre. Es preferible que vayan siempre de la mano. Tiene que haber, ¿no? Exactamente. Si no hay water y hay cerveza, estamos en broma. Estamos liquidados. Estamos en broma. Viene como muestra gratis el water también. ¿Pero qué gratis? Acá estamos hablando de $500.000. Vidalín destina un guardia 222 para cuidar el baño en Durazno. Que no lo podía usar. Que no lo puedo usar. Tenía terminantemente prohibido. Totalmente prohibido. Es increíble. Es increíble. Después sale un anticuario que dice que esos water no eran con tintura de calamar, sino que habían sido pintados por calcomanías y se habían producido miles. Que por lo tanto no valían más de $500. qué país que estamos teniendo realmente cuando el water de Carmelo Vidalín pasa a ser noticia de informativos, de prensa en primera plana, de habla todo un país. Y lo que pasa es para sentirse cuando, orgulloso una vez más. Lo que pasa es que yo creo, Flavio, que cuando se llega a hablar de esas cosas es porque todo lo demás ya está resuelto. Exactamente, y una prueba de que todo lo demás está resuelto y entonces podemos entrar en este tema es que el botín de oro que le entregaron a Gigi, una persona que un símbolo que fue un campeón de 1950, una escarapela viva, un campeón mundial y el último de los últimos campeones mundiales, que se habla, se lo ha nombrado, si Gigi hubiera cobrado un peso por cada vez que se dijo su nombre, tendría que haberlo registrado. Tendría que haberlo registrado, porque se ha hablado, se ha manoseado, se ha traído, se ha llevado. Y en poco tiempo, aparte, vio, Flavio, porque antes no se ha, antes se mencionaba así, pero muy esporádicamente. Ahora, claro, cuando Uruguay cada vez se presenta más lejos de los triunfos, es cuando más se traen los triunfos a la memoria, a la cotidianeidad. Exactamente. En el 2006 y en el Mundial se le entregó el Balón de Oro. El pie de oro en el 2006 en una ceremonia en la FIFA lo entregó, donde también muchos comentaristas cubrieron la noticia como como un acto simbólico de reconocimiento, bla, bla, bla, bla, no tiene más remedio, Flavio, no tiene más remedio que dejar el país querido e irse de repente a pasar 15 días a Italia para hacer la cobertura de la entrega. Exacto. aunque les pese dejar de venir a la radio a hacer la lo mismo pasa cuando tienen que ir ahora en la Libertadores también lo y hacen. Cuando no clasifica un equipo uruguayo, que igual usted vio con el disgusto que se van, igual tienen que ir a un mundial. Exacto. E igual están sacrificio ahora en las olimpiadas en el fútbol. También tienen que estar. Pero este trofeo que le entregaran a Gigi en el año 2006 y que todos salieran a hablar, él, suponemos, no, es difícil creer que sea por apremios económicos. No creo. Él dijo que es para una casa para la esposa que tiene 30 años menos. Exactamente. Él pone en el remate, pone a rematar su Balón de Oro, obviamente. Su pie de goleador, Flavio, ni más ni menos, la huella de oro hecha en oro de su pie de goleador. Exactamente, y lo pone en 510 mil pesos como base, y ahí se disparan las ofertas. Es que no se aguanta, eso, cuando eso está en juego no se aguanta. Exactamente, y en la compulsa del remate recibe, dice 500 mil de base, ¿quién da más? 511 mil, ¿quién da más? ¿Quién da más? 511.000 se remata. Genial. Chao. Impresionante. Genial. Tuve oportunidad de ver ayer un reportaje que le hicieron a él luego del remate y realmente no se lo veía contento. No estaba contento. Estaba conmovido, capaz, porque se veía enojado. Increíble. Hay un detalle técnico: cuando en un remate el que va a comprar, como en este caso es el Estado uruguayo, nadie puede competir. Automáticamente se lo adjudica el Estado. Pero si más tuviera, pero si es el Estado el que va a comprar, es imposible competir. ¿Y para qué? Y díganme una cosa, no, si es así, ¿para qué existe el Estado? El Banco República. Al Museo del Fútbol. Ahora, yo digo una cosa, ¿cuál y es el...? Paga enseguida. Ah, pero no se puede aumentar la oferta, tiene que rematarse a la base. No, pero tiene prioridad siempre el Estado. Y dígame una cosa. Pero tiene que rematarse a la base. Y que no habría más... No había ningún otro interesado, ese es el tema. Aparte, yo digo una cosa, ¿cuál es el fin de ser así, de un remate en el cual una vez que uno de los tantos presentes oferta, nadie puede subir la apuesta? O sea, ¿por qué no lo negociamos de Chego? Exactamente. Lo concreto es que se lo vendieron en 511. Y no quedó contento, me dice. No quedó contento. 511 mil pesos con lo que vale. 600 más le metieron. 600 quería decir. mil pesos más le pusieron. Estaban 510 mil. Ah, 510 mil, no 500. Mil pesos más. Mil pesos más contado. Exacto, contado, rabioso. Se lo llevó del remate. Un verdadero ejemplo. Un golazo. De cómo tenemos, acá y cómo manoseamos y decimos y desdecimos de los héroes. Los que llamamos cuando nos conviene héroes y cuando nos conviene. Obdulio Varela, otro que me viene a la mente y presente siempre. También. Millonario. Millonario. Millonario y... en afecto. Exactamente, murió millonario en afecto porque en la misma casa donde se crió se mantuvo durante toda su vida. Un lujo asiático. Que no a mucha gente se puede dar ese lujo, a mantenerse en el barrio. No hay ningún comentarista que viva mejor que lo que vivió un crack de 1950. Y ellos se la llevaron de arriba porque solamente jugaron un partido ahí interesante. Y los comentaristas han estado años y años. Viendo derrotas, sufriendo. Con el corazón en la mano ahí, y sin embargo, siguen relatando, luchando. Relatando, manteniendo la objetividad, cuando su propio equipo, a veces en el equipo de sus pasiones nacionales, va perdiendo. Exactamente. Gritando goles de contrarios. Igual, con todo ese trabajo. Siendo de repente la voz, las figuras reconocibles cada domingo hablando en nuestra televisión en las primeras horas y hasta la tardecita, después hablan en la televisión, después hablan en la radio, después hablan de nuevo en la televisión y ahí me gusta verlos, ahí están. A mí me gusta verlos cuando en julio, en agosto aparecen todos bronceados. También. Que de repente, por ejemplo, se van a hacer una cobertura de un campeonato de tenis. En el que Uruguay casualmente y ahora no quedó. Ahora hay que acompañar a la campeona mundial. La próxima pelea, porque fuera de fronteras hay que ir a estar y no, y es que ahora ya, desde el momento que tenemos una campeona mundial, hay que mandar periodistas a todos, aunque no participe la campeona. Exacto. Ya ahora el boxing femenino, ya el fútbol playa vio que está presente. El fútbol, la playa, que hoy fue la final. ¿Quién ganó? Y Brasil fue. Brasil iba ganando, donde Uruguay quedó por el camino. Sí. Y ahí falló, venía bien y falló. Qué raro. Sí. Y hoy tenemos nuevo campeón también en nuestra... Hablando de deporte. Hoy estamos todos deportivos. Y lo que pasa es que... Todo se junta. El domingo es así. Vidalín, Gigi, todo tiene que Rock, ver con... Rock, deporte. Todo tiene que ver con todo. Amigos, otro motivo de orgullo. Otro de los tantos. Otro campeón. Aparte, ganó un equipo uruguayo. Y a mí me gusta cuando gana un equipo uruguayo. Exactamente. Vamos a la música y continuamos. Take him up to the top where the mountains stop. Let him tell his book good life. gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que se llama Monóculo! ¿Qué tal? ¿Está tapado esto? Está medio tapadito, pero corre. Amigos, dejamos atrás lo que es el acontecer noticioso inmediato y nos sumergimos en el arte, en la cultura. Sí. Usted en ese terreno tiene una gran experiencia y sabe que muchas exposiciones tienen atractivos por diferentes motivos. La que vamos a hablar hoy es de un artista nuevo artista, no muy conocido. No. Pero que tiene una fecunda carrera tras sus espaldas y es nada más ni nada menos que del señor Nelson Bardesio. Bardesio, un artista underground. Totalmente underground, alejado del mundo de las galerías. Alejado de las galerías y a mí el costado que más me interesa, que es lo que yo considero realmente que hace a un artista el ser underground, que es el alejado del reconocimiento. Exactamente. Aquel artista, un retratista en este caso, que elige el anonimato, hacer el retrato desde la sombra, desde la ignorancia del modelo. El artista solo con su obra. Solo y camuflado, escondidas. Exactamente. Y eso creo que hace al temple y al carácter que luego se puede traslucir en la obra. Exactamente. ¿Le parece escuchar? No sé si usted quiera abundar un poco más. Me parece que un informe. Vale más la pena oír el informe. Sí, vamos a escuchar el informe. Estamos auspiciando. Monóculo auspicia la muestra de Nelson Bardesio, Caras Uruguay. Vamos a escuchar el informe, luego música y luego continuamos. Último momento. Localizan a agente uruguayo vinculado a Escuadrones de la Muerte. Una investigación del semanario Brecha localizó en Argentina a un ex agente uruguayo vinculado a Escuadrones de la Muerte que, según la fuente, operaron en Uruguay los años previos a la dictadura 1973-85. Se trata del ex fotógrafo policial Nelson Bardesio Marzoa, de 68 años, reveló a dirigentes del movimiento Tupamaros la identidad de miembros de Escuadrones de la Muerte. Bardesio vive actualmente en Cruzeiro, zona de la periferia de Buenos Aires, en Argentina, a donde llegó en junio de 2006 tras haber residido antes en Canadá, México y Estados Unidos, según la revista. El exagente de la CIA reveló a los Tupamaros la identidad de los integrantes del Escuadrón de la Muerte y confesó la forma en que operaban clandestinamente en atentados con explosivos, tortura a detenidos, asesinatos y desapariciones, señaló Brecha. Según Según la fuente, el hombre confesó en marzo de 1972, interrogado por dirigentes tupamaros que lo habían secuestrado, la vinculación entre los grupos paramilitares y parapoliciales con el Ministerio del Interior y de Defensa. Las confesiones fueron leídas en una tumultuosa sesión en el Senado uruguayo en abril de ese mismo año, poco antes del golpe, y entre sus revelaciones una de las más detalladas fue el secuestro y asesinato en 1971 del estudiante de agronomía Héctor Castagneto. Liberado por los tupamaros, Bardesio se rectificó de sus dichos y abandonó Uruguay posiblemente en noviembre de 1972, quizás protegido por los agentes de la CIA estacionados en Montevideo, continuó el semanario. Según Brecha, aunque Interpol identificó plenamente la residencia del agente en Buenos Aires, el pedido de captura no se activó hasta ahora. ANSA. Señora, la bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de monóculo viene autografiada. Justo homenaje el que ofrecía a Monóculo a Nelson Bardesio, que va a estar realizando la exposición Esa Caras Uruguay con el registro. ¿Dónde se hace? ¿Dónde se hace? ¿Cárcel Central? No sabemos dónde va a ser la muestra, pero estamos atentos y estamos siguiendo. Estamos contando con el auspicio del Ministerio del Interior para esto. Acá un saludo a nuestra amiga Daisy Turner. Salute. Y qué lindo para hacer una muestra móvil por las seccionales. Para llevar la familia a la seccional. Para que todo el mundo se sienta reconocido de repente. Aquellos que han tenido la suerte de ser retratados por Nelson Bardesio, que puedan acercarse a la seccional más próxima. Siempre es un lugar lindo. Modelos espontáneos. A mí me gusta la seccional, yo voy. Yo soy de ir a veces de repente un domingo de tarde, así, digo, dentro de un rato hago monóculo. Me largo por ahí. Pero me tiro un poco hasta la seccional, saludo, llevo bizcochos. Yo de adolescente iba muy seguido, Flavio, también. ¿Sí? ¿Le gustó? Me encantaba pasar. Y a veces, le digo más, iba siendo menor de edad, recuerdo varias veces, de tanto así que mi madre me tenía que ir a buscar de noche para sacarme de ahí, porque yo si no, no volvía. Se quería quedar. Me quedaba y me quedaba y me quedaba. Exactamente. Vamos a estar siguiendo a este artista. Después lo otro del informe, de que habló con los tupamaros, yo creo que ahí solamente... Son cosas privadas. Son cosas que no nos corresponden, pero que sí hablan del panorama político y quizás no sea para muchos lo mejor que este tipo de cosas trasciendan, ¿no? Pero están ahí, suceden. El tema es que ahora está detenido. Esta persona fue detenida a raíz de la denuncia de Brecha y, bueno, será juzgado, se supone, no sabemos. Si es por su obra, bien. Sí, no, eso, por eso, como ya artista, tiene, por eso ya está juzgado. La obra la juzga la posteridad. Exacto, se la juzga la historia, exactamente. Exactamente. Así que vamos a ver y estamos atentos, seguiremos atentos. El caso suponemos que va a ser de la mejor forma, como corresponde. No, totalmente transparente. Totalmente transparente. Otra de las cosas, fiasco era la que atinaba a decir muy fuerte, porque indudablemente fiasco debe ser una, como está en el arte. Claro. Una persona que conoce la obra de Bardesio o tiene algún comentario sobre la obra de Bardesio. Un saludo. Lo invitamos entonces para... de luego a Fiasco a emitir su opinión. Chimbo, perdón. Chimbo decía... a Chimbo, quien decía muy fuerte. Fiasco no emitió opinión, el doctor Petorra tampoco. Y después tenemos a otra persona que no se ha identificado, pero que también está compartiendo en la sala de chat. Que saludamos de todas maneras, y yo insisto, discúlpeme, para mí que es el problema ese. Para mí que no el problema, digo, para mí es el tema este de que vio que el robot, si no tiene 10 dedos, para chatear es imposible. Exacto. O sea que de repente viene por ahí el tema, participa, pero no tiene la agilidad para poder digitar y comunicarse con él. Para escribir la quinta persona en discordia en este chat que estamos mirando. Amigos, otra de las noticias que también trascendió esta semana es la reunión de Hugo Chávez con el rey de España. Dos grandes, dos personas que se habían juntado en una cumbre iberoamericana, y uno de los, quizás el resumen de esa cumbre quedó en la expresión del rey Juan Carlos: ¿por qué no te callas? Exactamente. A Chávez, y que Chávez luego arremetiera contra el rey Juan Carlos, contra Uribe, contra los españoles, contra Aznar, con Gerard, las relaciones diplomáticas. amenazara con retirar las compañías españolas de Venezuela. Si, exactamente, si no los activos, les congeló los activos, les hizo una sacudida por todos lados, Huguito, y el rey Juan Carlos lo recibió antes de ayer, creo que fue el viernes. Sí. Y. Muy bien, y amigo. Muy bien, los dos, bromeando. Bárbaro, los dos. Bromeando porque es un humorista nato. Sí, claro. Totalmente. Claro, quería ir a la playa, le dijo, primero vamos a la playa. Queremos ir a la playa, exactamente. Hugo Chávez hizo referencia al calor que estaban soportando los periodistas para llevar la palabra de Hugo Chávez. Ajá. Él fue solidario, no así. Felipe Zapatero, que quedó a la sombra. Exactamente, él movió el micrófono hacia la zona de sol y Zapatero se mantuvo. Se mantuvo con una sonrisa. Y lo invitó como ubicate, le dijo muy delicadamente y Zapatero. Y Chávez en ese momento enseguida se ubicó. Es que en ese sentido, Flavio, digo, si la intimidad de quienes siempre compartimos el programa me lo permite, debo decirle que ahí salta la ficha de la diferencia del conquistador con el conquistado. Exacto. Exacto, una vez más queda presente. O sea, muy linda la gracia, pero no es lo que corresponde. Exactamente. Nosotros acá y ellos allá. Un poco lo que siempre sostiene Monóculo. De un lado estamos los comunicadores y del otro lado están los comunicados. Yo creo que cada uno en su sitio, cada cosa en su lugar, creo que contribuye al mejor entendimiento. Luego, como decía usted, también lo invitó a la playa, lo decía Carlos. Lo invitó a la playa, a Chávez. Pasaron bomba y curiosamente firmaron un tratado en el que... De paso, ya que aprovecharon la cosa, en el que Venezuela promete la venta de barriles a España a $100 y a cambio de eso le hace entregas tecnología a España, tecnología de primer mundo a precios irrisorios. Y para quienes somos amantes, por ejemplo, que hemos visto películas como Torrente, sabemos que cuando España nos ofrece apoyo tecnológico y demás, nos ofrece el mejor. Sí, lo ha dado. Exactamente. Ayer se dijeron cualquier cosa, hoy firmaron un tratado y ya están como chancho, le diría. Lo que pasa que, digo, eso también es como... Qué difícil que es también la figura de las personalidades públicas, de quienes ejercen el poder, de relegar los orgullos individuales para poner sobre la mesa el interés de quienes representan, ¿no? Claro, de todo el qué país. Qué difícil eso. Qué valor que tiene. Qué interesa. Chávez, la verdad que bueno, fue en plan amigo. Ya lo hizo Chávez, además ha tenido en los últimos tiempos ha hecho ese tipo de conductas con el caso de Uribe también, donde lo defenestró y después hermano. Y ya son hermanos nuevamente. Es ahora, que caribeño tiene eso también, me parece. Sí, es claro. Calentón, pero después enseguida se amiga. Claro, y ahí va. Y sobre todo es porque me parece que forma todo parte de esa cuestión de sangre caliente del relacionamiento. Por las buenas o por las malas, pero siempre revolcado. Exactamente, siempre amigo. Siempre enmarañado. Siempre enmarañado. Para bien o para mal. Exacto, pero no indiferente. No indiferente. Y el rey. El rey la alcurnia. Totalmente, las cosas en su lugar como debe ser, el respeto, la sobriedad. Ahí es cuando uno se siente realmente europeo. Yo quisiera tener un rey. Acá en Uruguay tendría que haber un rey. El último rey que hubo fue el rey del carnaval, que era la persona más obesa que se presentaba en ese momento, y después lamentablemente no ha habido rey. El único rey que podemos rescatar es a Carlos Praciavale. Sí, por el rey del café concert, pero tiene un trono a nivel nacional, ¿no? Claro, sí, es otra cosa. Tenemos algo de la realeza también en el Uruguay representado por Letitia, por ejemplo. Pero de todas maneras, es escandinavo, ella es otra cosa. Aparte, ¿no? Ella siempre se encarga, cada vez que le acercan un micrófono, a aclarar su desvinculación absoluta con la nobleza. No, y con el Uruguay. Porque es como una embajada el terreno, el campo de Letitia es como terreno austríaco. Exacto. Ella siempre dice cuando le mire, ¿qué pasó con el empleado este que parece que estuvo metido en cosas, tortura? Yo en esas cosas no me meto, yo soy austríaca. Exacto. O sea que ella siempre Pero bueno, o sea que nosotros manteniendo la vinculación, tratar con la realeza sabemos. Exactamente. Y es otra cosa. Sí, es usted se imagina el 18 de julio que pasa el rey y la reina por ahí. Oh, qué divino, saliendo de Plaza Independencia. Y reventando a todos en la, por ejemplo, en la largada así del sombrero, como el momento del clímax en la explanada de la Intendencia. Qué lindo, ¿eh? Me deja con una es imagen. Es como la fantasía, es como una fantasía un poco. Ay. Y no sería tan complicado, Mario, ¿eh? Estamos ahí. Es tener voluntad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar un tema más musical y luego ya entramos en los últimos minutos de la edición del día de hoy de Monóculo. sigue el monóculo! Y tenemos otro documento, amigos, en los últimos minutos, donde es otra noticia, vamos a escucharla y luego algunas palabras. Charloteamos. Exacto. La Intendencia Municipal de Montevideo bajará de los ómnibus a los niños que suban a pedir limosna. La iniciativa fue adelantada ayer a una comisión de la Junta Departamental por autoridades de la Dirección de Tránsito de la comuna. El director Gonzalo de Toro explicó a Últimas Noticias que la IMM prepara una norma para que vendedores y artistas que suben a los ómnibus cuenten con una tarjeta inteligente, pero aseguró que esa posibilidad no abarcará a los niños que suban a pedir dinero. Muy bien, la Intendencia Municipal de Montevideo ha... Yo creo que con este tipo de medidas estamos de una vez por todas eliminando toda esa mendicidad molesta, ¿no? Sí, porque a uno se sube un ómnibus y lo que quiere es que de repente, bueno, le vendan el boleto por sobre todas las cosas, escuchar un poco de radio y si llega algún cantante popular, disfrutar de su obra, ¿no? Disfrutar de su obra, que aparte le digo, hay, perdón, es una variedad inmensa, ¿eh? Infinita de género. Realmente, se abarca todo y todo de una calidad absoluta. Hay folclore, hay canto lírica. Popular, hay lírica. Hay lírica, el señor que canta a capela. Hay obra de teatro. Hay las actrices y actores son impresionantes. Hay de todo. Es fabuloso. Lo que sí no es lindo es los niños pidiendo. Sí, eso es algo que. Ahí. Yo creo que, no sé, como que no le... si bien es divertido, a mí a veces me causan gracia, sí. Porque vienen, pero no es tan divertido. Lo hacen como es una gracia involuntaria de repente. Sí, aparte algunos la verdad que cantan también, intentan cantar. Y los primeros que salieron, como todas las cosas, ¿no? Los primeros que salieron, incluso esos pequeños berridos, esas desafinaciones constantes, resultaban para el oído tierno del uruguayo medio, conmovedor. Exigente. ¿No? Y exigente pero humano. Sí, sí. No exigente máquina. No. Entonces al niño ahí salta la fibra de lo emotivo y realmente hacía gracia y conmovía. Ver a esos chiquitos cantar de repente Color Esperanza, que es una canción tan linda, uh-huh. O por ejemplo La Errada, Quiero Que Mi País, no sé cuánto, uh-huh. Entonces digo, eso, pero después como todo, se repite, claro. Se vuelve un speech. Exacto. Y termina molestando, porque uno empieza a ver la objetividad del hecho, claro. Es una cosa molesta. Es verdad. Sin embargo, una persona adulta puede ofrecer mucho más repertorio, mucho más clase, y uno se deleita el oído, realmente puede aplaudir, aparte, digo, se han organizado espectáculos, Flavio, con gente de la que habitualmente se sube a los ómnibus. Mire usted, qué interesante, ¿eh? Y aparte, mire, no sé si no se ha editado algún material en un lugar aparte, en un país donde realmente como en el mundo, todo lo que se edita trae beneficios, dinero. Para todos. Pero usted vio igual de todas maneras que esto de los niños también tenía todo ese costado del tema del trabajo infantil. También. Estaba también un poco orientado ahí. Y ahora, el trabajo infantil, por el hecho de repente que los niños no suban al ómnibus y no se esté colaborando con ellos, ¿eso usted piensa que haga desaparecer los niños en la calle? Sí. ¿O cambia el comportamiento? Claro. Uno, yo creo que de repente lo que hace es que no los ve más. Se trasladan a otro lado. Es como en Nueva York cuando se hizo la tolerancia cero. Lo que se hizo es sacar a los delincuentes de Manhattan y trasladarlos a todo alrededor. Sí, pero es mejor. Más repartido. Así uno anda tranquilo. Y de repente si uno aparte empieza a arrimarlo como para el lado de la costa, en un momento los tira al agua. Porque también lo puede acercar hacia adentro del país o lo puede acercar hacia afuera del país. También. No, estos son medidas, estamos teniendo, creo que cada día tenemos como... Nos estamos purificando. Purificando. Que es como una sensación... Control. ¿No le parece a usted? Control, cada vez estamos más como filtrando. Es como una un cámara filtro. Escéptica. Exacto, como un filtro ahí que día a día tenemos nuevas señales de que estamos bien. Totalmente. Aunque nos cueste creerlo, igual las señales están. Sí. Pero a esta altura, Flavio, te digo, realmente pues nos cuesta creernos por el alguno. Por un tema de exigencia. Yo pienso, ¿sabes qué? ¿Por qué le cuesta creer? Porque es todo tan bueno. Que parece. Que a veces dice, pero che, no será. Capaz que... no estaremos en una nube nosotros, ¿cómo? Porque el mundo no está tan bien. El refrán ese, cuando la limosna es grande hasta el ciego desconfía. Yo creo que al uruguayo actualmente le está pasando eso. Es como ve una prosperidad por todos lados. Y aparte, y sabe, en un mundo además tan conflictivo, en donde las comunicaciones están tan globalizadas. Claro, y de entonces otro, uno mira el mundo y dice, upa, pero miren las complicaciones que hay. ¿Y acá? ¿Y acá? Como unos reyes. No se entera de nada. Sí, fíjese que usted mira las noticias y en definitiva, ¿cuáles son las cosas que trascienden? De repente que hubo, no sé, que asaltaron un cambio en 8 de octubre y Amézaga, que yo qué sé, pero son de ese tipo, son cosas que de repente, usted imagínese, son en otros lados del mundo, son banalidades. Exacto. Y aquí ocupan primeras planas. Y acá pasan a ser noticias. Claro. Es así. Porque es como el mundo estamos... feliz. Exacto. Algo tiene que hacer. Claro, además está bien claro lo que usted dice. La buena noticia no vende. Si no, buscar. Hay que escarbar mucho para dar, encontrar alguna mala noticia. Acá Monóculo, en ese sentido, hemos mantenido nuestra prédica de siempre buenas noticias. Y si son. Podemos decirla enojados, pero en el fondo siempre. Tienen una visión positiva. Totalmente. De los hechos. Y de eso se trata. Quizás cuando uno empieza a ver las cosas de un lindo color, ese es el color que tienen las cosas, ¿no? Y exactamente. Aparte, ¿y qué día el domingo, Flavio, para empezar la semana con toda la fuerza? Totalmente. Amigos, quedan algunos temas, no tenemos más tiempo. Les agradecemos a todos nuevamente por estar ahí como todos los domingos. Gracias. Y nos despedimos. Estuvo Carlos en los controles, corneto, como decíamos. Ahora está pensando. Está tranquilo totalmente ahora, vale, corneto, vale. Porque sabe que las cosas están bien. Sí, y se pudo dormir, se ve que está dormido. Ahora un segundito, que duerme en el día. Exactamente, nos reencontramos. Recuerden, durante las 24 horas estamos emitiendo Monóculo. Recomiéndenselo a sus amigos. Hubo el otro día un contacto con una persona sobre la retransmisión en un espacio de blog. No sabemos si eso se realizó en el día de hoy, pero de todas formas lo saludamos y nos estamos reencontrando el domingo que viene. Un saludo muy grande a todos. De esta forma hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.